La calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan, los que encarcelaron, que se vayan, que se vayan. Los sabremos sacar. Mira, si no aprovechamos esta oportunidad mañana y pasado mañana, con esta impresionante movilización que va a hacer mucho ruido. No sé cuándo. Vas a esperar a diciembre, como algunos comentaristas y esos especuladores futuristas creen que en diciembre va a estallar todo. Vas a esperar a que estalle. ¿Por qué no lo sacamos ya? A estos que no nos permiten soñar, a estos que no nos permiten construir, a estos que no siempre... Siempre, siempre, siempre están buscando la forma de arruinarte la posibilidad de tener una patria digna. Tenemos toda una historia de lucha detrás nuestro. Tenemos a nuestro alrededor las historias de mujeres y hombres que durante tantísimo tiempo no solamente se esforzaron, sino que hasta pusieron sangre y vida para reconstruir nuestras identidades, nuestra soberanía, no solamente de fronteras, sino nuestra soberanía que viene de esas raíces de la madre tierra. Y le vamos a permitir, les vamos a seguir permitiendo a estos canallas que nos sigan robando la posibilidad de ser una patria digna, soberana, libre, independiente, con autodeterminación, con pluralidad real. Vamos a negarnos la posibilidad nosotros de defender nuestra integridad como seres. Les vamos a seguir permitiendo que nos sigan destruyendo lo poco que nos queda del futuro para construir, o lo mucho, porque seguramente habrá mucho para construir y reconstruir y reconstruir. Mira, algunas veces te han hecho creer que los finales llegan y se instalan, que las historias se terminan, que los relatos tienen un punto final. Hace más de 14 años que nos hemos propuesto construir sin límite alguno una trinchera comunicacional que nos permita decir y expresar a todos y todas las que conformamos, los que conformamos la trinchera, aquello que era vedado en los monopolios de desinformación, aunque en algunas redes comunicacionales alternativas, porque también lo hay, ¿eh? Y nunca hemos dejado de avanzar, nunca hemos dejado de creer en lo que hacemos, nunca hemos permitido que los tropiezos o los palos en la rueda o las amenazas, o las imposiciones de silencios, nos hagan callar. Por eso, con esa misma convicción te estoy diciendo que no te quedes esperando que la historia la cambien los otros. No esperes a que otros decidan por vos para salir y exigir que se vayan ellos. Que se vayan ellos, pero que se vayan no a paraísos fiscales, no con un helicóptero y que nadie los encane, no. Todos y todas los que fueron y las que fueron cómplices y responsables directos de la destrucción de nuestra patria, de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, de nuestra identidad, deben ser denunciados, condenados y encarcelados en cárceles comunes, perpetuas y efectivas, porque han sido responsables del mayor genocidio en democracia. Mirá los números. ¿Sabes por qué digo el mayor genocidio en democracia? No solamente por los muertos que dejaron en la calle, nuestros muertos, nuestras muertas. No solamente las muertes que provocan, por ejemplo, al no haber hecho lo posible para que una ley de aborto fuera aprobada como debía ser, en defensa de la vida de tantas mujeres que no tienen la suerte de las hijas de los oligarcas. Es parte del genocidio. El genocidio también se muestra en aquellos que se mueren de hambre, en aquellos que se mueren sin la atención sanitaria necesaria, en aquellos y aquellas que se mueren porque les niegan una droga para poder prolongar su existencia. El genocidio que provoca la deuda externa, porque la deuda externa también mata. Son cómplices y son responsables directos de uno de los mayores genocidios perpetrados en democracia. Y los vamos a dejar que se vayan sin aplicarle justicia, y por supuesto que también hay que aplicarle justicia a todos aquellos que han ensuciado la palabra justicia, que han ensuciado y han mancillado el poder judicial. Bonadío y compañía, y todos los que están alrededor de él, y todos los que apoyan los dislates de ese impresentable. Y vamos a tener que también exigir justicia y castigo a los medios que han sido responsables también de tanta destrucción y tanto dolor. Todo esto que te estoy diciendo y por lo que te estoy convocando que mañana y pasado seas partícipe activo de un paro nacional absoluto y contundente, para exigir que estos se vayan. Te estoy invitando, porque te voy a seguir invitando, tal vez no desde este micrófono, tal vez desde otros micrófonos, seguramente, porque no vamos a bajar los brazos y no vamos a acallar nuestra voz. Te vamos a seguir invitando a que la lucha y el desafío es juntarnos y pelearla cuerpo a cuerpo para defender nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra libertad. ¿Me vas a acompañar? Mañana a partir de las 12 te espero en las calles. Por los que han muerto somos todos muy valientes, para llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos, para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. Y buscamos los culpables cuando matan un valiente, y buscamos los culpables cuando muere un inocente. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la la, que los dejamos morir por ser tan pocos. Con los fruteros y mostrarnos el camino, por luchar con los fruteros los mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata, por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Querer pelear por todos como un Quijote de a pie, por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la la, que los dejamos morir por ser tan pocos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo, claro que sí, si nos unimos, si nos juntamos con otros y salimos a pelear, jamás vamos a ser vencidos, ¿sí? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Mira, la agarré desprevenida, dice, no me saluda todavía. Sí. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, y aquí estamos acá en el programa, estamos aquí en el último programa del Club de la Pluma por Radio Inédita, por lo menos por ahora, hasta nuevo aviso. Claro. Nos estaríamos quedando sin aire FM, pero bueno, ya tendremos novedades acá en Cosquín, acerca de cómo sigue la trinchera, de para dónde vamos a acabar ahora. No, mirá, la cosa viene así. La crisis golpea por todos lados, ¿sí? Y la cooperativa Nodos, a cargo de Radio Inédita, la mejor radio de la provincia de Córdoba, siempre he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo por más que ahora tengamos que dejar el espacio, alquila los locales donde está instalada la emisora. Quien es propietaria de estos locales, tal vez por motivo de la crisis o lo que fuere, ha puesto un valor al alquiler mucho más allá de las posibilidades de que la emisora o la cooperativa no se pueda hacer cargo para seguir sosteniendo el medio. Ya las dificultades que ven todas las emisoras alternativas y comunitarias a lo largo y ancho del país, también lo está padeciendo aquí Radio Inédita. Por eso se va a desmantelar la radio aquí en esta locación, y todavía la gente de radio de Cooperativa Nodos no sabe en dónde, cuándo, cómo podrán volver a poner al aire Radio Inédita. Esperemos que prontamente lo puedan hacer, no solamente no por nosotros, sino fundamentalmente por la producción que ha tenido en estos más de 6 años Radio Inédita, que realmente han laburado muchísimo y excelentemente bien, con un profesionalismo extraordinario, con una dedicación maravillosa, en la cual nosotros inclusive estamos sumamente agradecidos, porque durante todo este tiempo no hemos recibido más que una atención maravillosa. Radio Inédita siempre ha tenido la cuestión tecnológica y técnica, siempre ha sido de punta. Cualquier requerimiento que hiciéramos nosotros, siempre estaban prestos a colaborar, a darnos una mano, a resolvernos los problemas que se hubiesen suscitado. Y lo que es fundamental, aparte de todo eso, nos han dado, nos han brindado, nos han posibilitado tener absoluta libertad para decir lo que siempre hemos querido decir. Jamás han tenido un comentario adverso, sugerente, o que indicase alguna molestia. Jamás nos han brindado esa posibilidad de la absoluta y total libertad, que es algo que nosotros siempre hemos sostenido desde este micrófono o desde nuestros lugares, ¿no? Siempre hemos promovido la absoluta y total libertad de expresión y de manifestación. Por eso queremos transmitirle a las compañeras y compañeros de la cooperativa NOS, de Radio Inédita, el enorme agradecimiento que tenemos hacia todas y todos ellos, el enorme cariño y afecto que tenemos hacia ellas y ellos, que lo hemos construido más allá de no haber tenido contacto fluido, semanal, qué sé yo, pero hubo contacto al fin, lo hemos tenido a lo largo de todos estos años. Les queremos agradecer infinitamente que nos hayan dado esta chance de haber militado nuestra trinchera comunicacional en esta emisora, que realmente, de no volver la vamos a extrañar, pero que seguramente, y esperamos, que sí, no demore mucho en volver al aire para poner todo el caudal que ellos tienen, porque es muy bueno, y bueno, y merecen seguir estando. No obstante ello, dicho todo esto, a partir del domingo que viene, comienza Radio El Club de la Pluma. Durante la semana les iremos informando en las redes sociales cómo va a ser la bocha, ¿eh? Le vamos a pasar el link para que nos puedan seguir escuchando. En FM, calculamos que vamos a seguir siendo retransmitidos, como cada domingo, por las compañeras y compañeros de Radio Comunitaria Encuentro 95.7 en la ciudad de Córdoba. Las compañeras y compañeros, fundamentalmente Luis Aubry, del Centro Cultural Tincuarte, la cooperativa anticrisis.com.ar, que nos retransmiten en vivo y en directo, seguramente lo seguirán haciendo a partir del domingo que viene, por el link que nosotros les vamos a comunicar. Y seguramente, y ya lo han manifestado, creo que ahora la profesora Gabriela Fernández va a hacer escuchar un audio que nos enviaron, las compañeras y compañeros de Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, también nos seguirán retransmitiendo en vivo y en directo los domingos, porque los domingos a partir de las 10 de la mañana son del Club de la Pluma, que no te quepen duda. No te hagas los rulos, como decía Cristina, los domingos a partir de las 10 de la mañana son del Club de la Pluma, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué nos decían los muchachos de Radio Monte Águila? No sé si usted lo quiere poner, cuando quiera. Estoy por probar algo que nunca hice antes, así que espéreme un cachito. Bueno, y digo, ya que es el último programa, voy a aprender todo lo que haga falta. A ver, te cuento. Vale. A ver, ¿qué hace? A ver si sale. ¿No sale? No, hágalo a la vieja usanza. Lo voy a hacer a la vieja usanza. Claro, te ponga ahí a retransmitir el mensajito. A ver si me sale. Veamos. Bien. Acá está. Te cuento que el domingo que viene, en primer lugar, el programa iría grabado. O sea, grabado con todas las columnas que van a ir para el domingo que viene, ¿sí? Y va a salir en Radio El Club de la Pluma, que ya, como dije antes, le vamos a pasar el link durante la semana. En principio sería grabado. Si llegamos a acomodar todos los tantos, tal vez podamos salir en una parte en vivo, pero no te prometo nada, ¿eh? Yo digo tal vez, ¿eh? No te entusiasmes. Si vas a tener El Club de la Pluma enlatado para poder escucharlo el domingo que viene a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Va a ser un programa que no ha sido emitido ya, así con todas las columnas que corresponden para el domingo que viene. ¿Estamos con eso? A ver si se puede escuchar. Hola, compañero Norberto y Gabriela. Bueno, me he enterado la triste noticia, ¿no? Que no van a poder seguir haciendo el programa en esa radio. Queremos mandarle un fuerte abrazo, un gran abrazo solidario revolucionario, y decirles que, como siempre, cuenten con nosotros desde la octava región de Chile, nuestra radio Montiel en Orley, y los vamos a seguir acompañando donde ustedes estén, porque creemos que es un programa que merece ser escuchado por muchos y miles de compatriotas, de hermanos latinoamericanos y donde se encuentren. Así que cuenten siempre con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo en nombre de todos los que hacemos Radio Montiel Online en la octava región de Chile. Fuerza y a seguir adelante. La lucha es difícil, pero no imposible. Qué lindo, qué lindo. Mil gracias, compañero de Radio Monte Águila Online, allá en la octava región de Chile. Bueno, en esto de agradecimiento, quiero mandarle un fuerte abrazo al doctor José Mario Zabaleta, que tuvo que atender una situación particular en su familia durante la semana, por eso no está con su columna en el día de hoy, pero sí lo va a estar el próximo domingo en nuestro programa, ya desde Radio El Club de la Pluma. Dice, los escucho desde este instante, abrazo, te mandamos también un fuerte abrazo. Inés Martínez, con esto que hemos ido comentando, ayer le hemos comentado sobre esta novedad que dejaría de transmitir por un tiempo Radio Inédita. Inés Martínez, mi querida maestra, dice, siempre los escucharán, seguro, a redoblar la apuesta, abrazos. Gladys Corral dice, sí que seguirán sumándose más emisoras, están pasando por las mismas circunstancias, ojalá sigan adelante, los necesitamos. Gracias por el esfuerzo, Gaby y Norberto, un abrazo revolucionario siempre. Gloria Navarro dice, resistirán, resistiremos. Pedro Félix Herrera, quien lo escucharon recién, dice, por supuesto, compañeros que contarán con Radio Monte Águila Online, saludos. Susana Sánchez Lirona, no bajar los brazos, son tiempos de resistencia, hasta la victoria siempre. Margot Goicochea, a seguir andando, no está muerto quien pelea, abrazos, cumpa. María Cabral, hasta la victoria siempre y más siempre que nunca. Carmen Popi Ferreira, otra prueba a superar, es tiempo de lucha, abrazos militantes. Mi hermano querido del alma, Miguel Wally Longarini, dice, son tiempos de nuevos rumbos y nada podrá detenerlos. Han hecho de la lucha diaria una forma de vida y así también de brindarse por los demás. Eternamente agradecido por los espacios que tuve y que siempre recuerdo con mucho cariño. Abrazo enorme, hermanos queridos. Ever Arias, querido Ever Dante Arias, todo tiene que ver con todo, las crisis que callan voces populares, pero acrecientan los poderosos oligarcas. Los chicos y las chicas de Títeres Chaquín, fuerza, vamos gente, Najib y Locke, aquí siempre presentes en las alegrías y dificultades, compañeros, la unidad es la que nos dará, seguramente, estamos con las consignas populares, ¿no? Qué lindo. Norma Tedesco, orgullosa y agradecida de ser una más en las voces que no se callan. Mónica Gómez, Norberto, Gabriela, compañeros, busquemos la forma de que este programa se convierta en radio local, que nuclee a otras, eso es lo que queremos. Vamos en camino. Tenemos que tener un medio de comunicación fuerte que acompañe todas las luchas como lo ha hecho a lo largo de todos estos años el Club de la Pluma. Abrazo fuerte. Bueno, en eso estamos, ¿sí? A partir del domingo que viene creo que empieza otra nueva etapa para el Club de la Pluma, convirtiéndose en radio, y queremos, en lo posible, gracias Carlito Navarta, dice, un abrazo por la vuelta. Intentamos crear una gran red de retransmisión de nuestro programa, de nuestra trinchera. Pero todo tiene su laburito, así que bueno, se calcula yo que juntos lo vamos a lograr. El profesor Gabriel Fernández. No sé cómo será que la gente que no es de radio ni de medios alternativos se imagina que son las cosas. Mira, es muy fácil. Vos te comunicás, decís, mira, escucho tal FM que los domingos a la mañana, desde las 9 hasta la 1 de la tarde, están pasando música. Están pasando música y no tienen programación. Bueno, vos llamás y decís, las buscás, buscá el teléfono, buscá la forma de contactarte por las redes sociales, por donde sea, decir, mira, che, vos sabés que hay un programa que vienen construyendo militancia comunicacional desde hace más de 14 años y sería muy copado que lo pudiésemos escuchar en esta FM aquí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y entonces vas invitando. Y como decía un viejo colega, vos tirás la cañita en todos los ríos posibles, algún pescadito va a salir, alguno va a picar. Nosotros en un tiempo habíamos logrado... Pero, digo, porque por ahí la gente no sabe cómo funciona, ¿no? Digamos, en realidad todos tenemos una fantasía acerca de cómo funcionan los medios de comunicación, que tiene que ver con los precios, el costo de minuto, las publicidades, los costos de producción, toda una parafernalia de cuestiones que realmente pueden estar entrando, digamos, pueden estar tallando en el momento en el que usted está haciendo el discurso. Claro. Nosotros hacemos este programa absolutamente sin fines de lucro, por lo tanto, nadie de los que trabaja en este medio, en nuestro programa, cobra un centavo. Esto es, los compañeros de México, los compañeros de Venezuela, los compañeros de Brasil, los compañeros de Chile, los compañeros de Argentina. Los compañeros de Argentina, todos trabajan por el afán de comunicar y de resistir desde la comunicación. Entonces nadie está cobrando. Claro. El trabajo que nosotros hacemos es en el del mismo tenor. Por lo tanto, cualquier, pero absolutamente cualquier medio que quiera transmitir el Club de la Pluma lo hace libremente, sin que tenga que tener con nosotros ningún tipo de contrato previo, ni, o sea, salvo más que avisar para que lo saludemos al aire, el resto es absolutamente sin costo. Se trata simplemente de sintonizar y listo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es muchísimo más sencillo. No hay tallando la parafernalia que tiene que ver con hacer radio o cualquier medio de comunicación con fines de lucro. No es nuestro caso. Lo que nosotros queremos es que las voces populares se multipliquen y que tengamos realmente posibilidades de conocer la verdad de lo que pasa en la patria grande. Y te digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil construir una trinchera comunicacional con tal diversidad de voces. Cuesta mucho trabajo, no solamente en el hecho de lograr convocarlos, sino inclusive hasta hacerles comprender, por ejemplo, cuando uno los convocaba y les hacía entender que aquí había absoluta y total libertad para poder expresarse y difundir, no era muy común, no era recurrente que accedieran comprendiendo que eso era real. Les costaba. No quiero nombrar, pero hubo varios casos que realmente dudaban muchísimo de lo genuino de nuestra propuesta. Porque es genuina, ¿sí? Cada columnista que ha pasado y que está en nuestro programa, le hemos explicado, esto no tiene ningún fin de lucro, esto es una militancia. Esto es un compromiso para con la existencia, con la vida. Es nuestra forma de militar nuestras creencias, nuestras convicciones. Y si vos te sentís de alguna forma emparentado con estas convicciones, con estas creencias, con estas ideologías, con estas ideas, más allá de las diferencias que podamos tener políticas y de opinión, porque hay en el programa, hay diferencias políticas y de opinión, más allá de eso, saber que tenés un espacio para expresarte con total y absoluta libertad no es poca cosa. Y no ha sido fácil esa construcción, ha llevado mucho tiempo. Por supuesto que seguimos apostando a sumar más voces y más voces de distintas partes de la patria grande. Es lo que deseamos y es lo que anhelamos. No se nos ha dado, hemos insistido con compañeros y compañeras de Perú, de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, de Colombia. En Colombia, por ejemplo, hubo un tiempo que tuvimos compañeritos que estaban en un proyecto muy interesante, eran chicos que egresaban de la facultad y bueno, y con su proyecto de investigación sobre las caucherías en Colombia, lograron hacer algún trabajo con nosotros, pero fue lo único que pudimos incorporar. Y bueno, sí, nos gustaría muchísimo que todos los rincones de la patria grande se viesen reflejados con las voces de quienes están allí y conocen de manera personal y concreta las realidades que se viven en cada una de sus regiones. Y yo creo que en algún momento vamos a lograr tener a la mayor cantidad de las voces de la patria grande en nuestro programa, y que en algún momento vamos a lograr poder aglutinar, como lo espera Mónica Gómez, todas las luchas sociales, convirtiéndolas en una misma lucha, ¿sí? No para desdibujar ninguna, sino para hacerlas más fuertes a cada una de ellas en un espacio como el nuestro. Así que, bueno, hablando de estas luchas comunicacionales, de esta trinchera comunicacional, vamos a abrir el bloque internacional, que hoy está cortito el bloque internacional, porque, bueno, con todos estos cambios, no hubo tiempo de armar mucho más, pero vamos a arrancar el bloque internacional como corresponde, con el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México y lo va a seguir haciendo a partir de la semana que viene. De la gravedad, solo reírme hasta verme explotar. No me creo que todo haya ido tan mal. Prueba el efecto de resucitar. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Andrés Manuel López Obrador, una esperanza para México y para América Latina y el Caribe, sí cumplirá a pesar de la bancarrota del país. Partidos políticos patrocinaban a porros. Buenos días, hermano Norbert. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una entrevista para Telesur, declaró: un gobierno de izquierda como el de López Obrador es una personalidad al frente del gobierno de México. Balancea los problemas en materia de correlación de fuerzas que se ha sufrido en los últimos años en América Latina. Dijo Díaz-Canel: hemos recibido con mucha satisfacción la victoria de López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es una esperanza para México y una esperanza para América Latina y el Caribe. Destacó que López Obrador tiene un compromiso tremendo con la renovación de México y se esforzará para promover el desarrollo en materia económica y social. A pesar de la bancarrota, hermano Norberto, que ha dejado al país el gobierno de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador sí cumplirá sus promesas de campaña. Señala el propio Obrador: no vamos a cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos todo lo que ofrecimos en campaña. Precisó el presidente electo de México: ya está en el Congreso la ley de austeridad y austeridad republicana, se terminarán todos los privilegios que hay en el gobierno. No habrá pensión para los expresidentes. No habrá guardia especial para los altos funcionarios públicos. Solo escoltas a los que tengan funciones relacionadas con la seguridad. Su administración no conducirá al país hacia el déficit. No se va a pedir prestado. No vamos a actuar de manera irresponsable endeudando a México, garantizó López Obrador. Sostuvo AMLO que hay crisis en México. Hay bancarrota. Hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal, y que la va a cambiar, advirtió López Obrador. Ricardo Monreal Ávila, hermano Norberto, es el coordinador de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, en el Senado. Coincidió con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que el país está en bancarrota, del país con deuda, desempleo, inseguridad, corrupción, impunidad y violencia. Es un estado de descomposición, un estado prácticamente en guerra civil, advirtió el senador Monreal Ávila. Le ha hecho mucho daño a México el fraude electoral, hermano Norberto, y la antidemocracia. Hay una gran decadencia, una gran crisis. A 50 años del ataque en la Plaza de las Tres Culturas, hermano Norberto, el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, el INAH, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, hizo público el acervo del Archivo General de la Nación referente a la masacre del 68. Y en forma singular, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime inscribir la frase al Movimiento Estudiantil de 1968. Con letras de oro, en el muro de honor del Pleno en memoria de los caídos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, hace 50 años, hermano Norberto. Por otro lado, el líder de Porros reconoce que los partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y en los últimos 20 años le pagan a grupos de choque con alcohol, comidas gratuitas y dinero en efectivo entre 5,000 y 10,000 pesos por cada mitin que asisten, y según dio a conocer el exdirigente de Porros de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, dan a conocer que la rectoría de la máxima casa de estudios tienen conocimiento de sus actividades, que se sirven de los porros para llevar en plazas públicas y eventos diversos. Los porros son, hermano Norberto, una herramienta de choque de los partidos políticos, del gobierno y de la propia UNAM. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana. Dicen que apenas un santito, bajito yo lo que diga. Caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un enorme, enorme abrazo al compañero Luis Alberto Obrit, quien es uno de los responsables de Radio Comunitaria Encuentro 95.7 en el Centro Cultural Tin Cuarte en la ciudad de Córdoba, que nos manda también un abrazo y dice: cuenten con nuestra radio para emitir por FM también, si necesitan el espacio para realizar el programa, cuenten con nuestros estudios. Mil gracias, querido. Nos queda medio lejos, pero te mandamos un fuerte abrazo. Ya lo hemos hecho, pero bueno, viste, los años pesan. ¿Sabés qué? Cuando estábamos en Nacional Córdoba salíamos a las 5 de la mañana los domingos, desde Carlos Paz. ¡Ay, papá! Y bueno, era parte de la militancia, como te digo, ¿no? Bien, sabemos que Luis Aurit y muchas compañeras y compañeros más se van a ir sumando para retransmitir el Club de la Pluma en vivo y en directo los domingos a partir de las 10 de la mañana. Para nosotros es un orgullo y un honor que tengan esa deferencia para con nosotros. Continuamos en el bloque internacional. El bloque internacional continúa, en este caso, en la voz del doctor Néstor García Iturbe, que nos envía su trabajo desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Las relaciones entre México y Estados Unidos son de gran importancia para ambos países, especialmente para México, que en todo momento ha tenido una posición de dependencia del imperio yanqui. Con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, se crea una situación interesante entre ambos países, pues al frente de Estados Unidos se encuentra Donald Trump, cuyos puntos de vista y políticos difieren de lo que siempre se ha conocido mantiene López Obrador, presidente electo de México. Se ha anunciado la visita de cortesía a México de Donald Trump y lógicamente han comenzado las especulaciones sobre los puntos que se tratarán en la reunión de los dos presidentes. Hace un año, durante la presentación de su libro Oye Trump, López Obrador calificó como irresponsable la manera en que el presidente estadounidense emprendió una estrategia neofascista en su camino a la Casa Blanca. Esto es lo que me parece más irresponsable del proceder del presidente Donald Trump, el usar el racismo y la xenofobia como propaganda, dijo Obrador en agosto de 2017 en Los Ángeles, California. Pero todo cambió con el triunfo de Obrador y la felicitación de Trump, que nunca hizo una mención directa al tabasqueño durante el periodo de campaña, aun cuando altos mandos militares estadounidenses plantearon su preocupación por la llegada de López Obrador a la presidencia de México. Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en presidente de México. Espero con ansias trabajar con él. Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México, dijo Trump. Las recientes declaraciones de Trump sobre el futuro presidente mexicano podemos calificarlas de conciliatorias al denominar a López Obrador como una persona estupenda con la cual se puede discutir y con la cual tiene derecho a ser. Los temas a tratar se concentran en la propuesta de Obrador hizo a Trump vía telefónica sobre una agenda conjunta en temas a desarrollar, pero también se abordarán otros asuntos de interés como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TECAN, el fenómeno migratorio y la seguridad de ambos países. El tema del muro fronterizo no está previsto para ser abordado en esta reunión, pero pudiera surgir en cualquier momento. El complemento del muro es parte de las medidas que Trump quiere llevar a cabo para fortalecer las medidas implantadas contra la inmigración ilegal. El muro pudiera también ser una fuente eventual de trabajo para obreros mexicanos, lo que abarataría su costo. Pero el gobierno de Estados Unidos asistirán también funcionarios como Mike Pompeo, secretario de Estado, Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Keith Nelson, encargado de la seguridad interior, y el encargado de negocios de la Casa Blanca. Por el lado mexicano, además del presidente electo, estarán Ebrard, el futuro canciller, la encargada de economía, Graciela Márquez, el propio titular de Hacienda, Carlos Ursúa, el encargado de seguridad, Alfonso Durazno, y Jesús Seade, quien encabezaría las renegociaciones del Telecán. Buena parte de la conversación entre el equipo de López Obrador y la administración Trump se centrará en cómo frenar la migración de México hacia Estados Unidos. En este sentido, el presidente electo mexicano ha insistido en la necesidad de impulsar una agenda de desarrollo para evitar que los mexicanos se vean obligados a migrar hacia el vecino país del norte en busca de oportunidades. Ese proyecto Obrador propuso extenderlo a Centroamérica en el marco de una Alianza para el Progreso, propuesta que Trump parecía estar dispuesto a discutir. Con el cambio de gobierno en México y la renovación del Congreso estadounidense para finales del 2018, las negociaciones del TECLAN permanecen prácticamente estancadas. Durante una reunión en Bruselas entre el presidente Trump y su homólogo canadiense Justin Trudeau, trascendió que ambos mandatarios hablaron sobre el relevo en México y la manera en que el triunfo de Obrador cambia la dirección de las cosas, particularmente en lo referente al Telecán, según una fuente citada por Reuters. Otro de los puntos a tratar será la política de seguridad, en la cual Estados Unidos busca una nueva relación con México para impedir el paso de armas y drogas entre ambos países. Nuestros departamentos de seguridad están comprometidos. Espero implementar esto mediante una nueva relación. Los dos queremos que no pasen drogas al norte y armas al sur, indicó la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en una reunión reciente con funcionarios del gobierno mexicano. Por su parte, Alfonso Durazno, responsable de los temas de seguridad en el futuro gobierno de Obrador, llamó a construir una fuerza policíaca altamente especializada, entre cuyas funciones estaría impedir que migrantes indocumentados y traficantes de personas crucen México hacia Estados Unidos. Como ya mencionamos, esta reunión será crucial y, al parecer, aunque seguramente Trump querrá que el mayor provecho de la misma quede en territorio estadounidense, la situación económica, política y social de México pudiera determinar que un pequeño avance resulte una gran ganancia para el pueblo azteca. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dice, caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a Venezuela, recibimos la columna que nos envía semanalmente nuestra compañera Nayib Bilao. Me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que puso aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, en mi mente se oye que Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En el marco de la arremetida judicial que se viene desenvolviendo, como otra forma de lucha que aplica el imperialismo a través de sus gobiernos lacayos y serviles, utilizan estos medios para poder contener la perspectiva de nuevos cambios en el continente y sobre todo criminalizar a los luchadores sociales y a sus dirigentes más emblemáticos, como es el caso de Lula en Brasil, Cristina en Argentina y así en todo el continente. Se replica este accionar, embuidos en un marco de corrupción del sistema judicial, claro que sí, hecho a la medida de los intereses de las derechas fascistas en el continente. Pero esto no lo soporta ni el pueblo, y sobre todo es abrumado por sus luchas, que vienen rodeándolos y cercándolos en continuar diario batallar. En este orden de ideas, quiero destacar algo que quizás no hemos tocado o no hemos analizado a profundidad, que se viene desenvolviendo desde hace posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hemos oído hablar muchas veces sobre el derecho penal del enemigo, pero ¿qué cosa es el derecho penal del enemigo? ¿Y a qué ha servido y sirve hoy en esta coyuntura actual? Por ahora, y a efectos de tener una idea aproximada de su origen o cómo se define, podemos precisar que son aquellos calificativos etiquetados destinados a combatir a los enemigos del orden, del sistema imperante, permitiendo con ello justificar la naturaleza, la forma y la gravedad a través de medidas punitivas. Y como vemos hoy en la actualidad, estos códigos penales o derechos penales tienen que ser modificados si hay la perspectiva de que los gobiernos progresistas vuelvan a recuperar la vigencia y el poder político. Una necesidad primordial y fundamental es la reestructuración de nuevas constituciones y un nuevo sistema jurídico, ¿sí?, constituido no solamente por hombres probos y justos, sino también por una estructura legal, un marco legal que apoye la aplicación justa de estas medidas. En marco de esta lucha que se desenvuelve en todo el continente, pude captar un extracto de la intervención de Antonio Gómez, diputado en La Coruña por el Grupo Parlamentario Unido Podemos, que quizás refleja mucho un tema tan álgido que aún sigue siendo vigente en todo el continente y también en Europa, posguerra. Cito entre comillas: a más de 80 años de impunidad, seguimos todavía frente a una sociedad nueva y difícil, avergonzándonos de aquel pasado. Sí, una sociedad que no ha logrado salir de esa pesadilla de una vez. Los que hoy aquí estamos, ese conjunto de la sociedad, no debemos olvidar. A los miles de retaliados, a los 30.000 bebés desaparecidos y a los 190.000 fusilados y 114.000 ejecutados. ¿Por qué es importante ello? Porque nos parece dolorosamente repudiable no haber comprendido que lo que hubo fue un golpe de Estado, una antesala de una salvaje represión y una antesala posterior de 40 años de dictadura vestida de democracia y de Estado de Derecho. No podemos permitir esa mentira de que se enfrentaron los bandos, que ningún Estado democrático puede igualar a los asesinos con sus víctimas, que no es lo mismo un dictador golpista que aquellos que fueron ejecutados por el solo derecho de defender su perspectiva y su visión de un mundo nuevo. No es lo mismo un torturado que un torturador. No es lo mismo la cultura y la educación que la violencia y el terror. Esta reflexión breve que hace este compañero nos llama a nuevamente profundizar el debate sobre la estructura del marco legal que permite a estas derechas fascistas neoliberales en el continente a volver a reeditar viejas prácticas. ¿Cómo responde el pueblo frente a ello? Organizadamente, pero también responde jurídicamente, porque no podemos ser impasibles y sobre todo en un gobierno que se precie Estado de Derecho de permitir tales aberraciones jurídicas y aplicaciones nefastas y unilaterales de los llamados derechos fundamentales. Queridos compañeros de la Patria Grande, educarnos en la lucha también implica armarnos, conocer las leyes, escudriñar los más recónditos vericuetos y sobre todo con ellas mismas arremeter al enemigo. No podemos consentir que sigan haciendo escarnio no solamente de su poder político, sino también de la nefasta aplicación de estas leyes que siempre han sido en contra del pueblo. Éxitos en la lucha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y hoy que siendo cortito, porque hay algunos columnistas que no estuvieron a tiempo de mandar los audios, vamos a compartir con todos ustedes el informe de América 21, el informe ALBA para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias que, como en cada encuentro, nos hará recorrer distintos puntos de nuestro continente. Saludamos, como en cada emisión, a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también al ALBA de América Latina. Un saludo a las amigas y amigos que están escuchando nuestro programa a través de las diferentes estaciones de radio y a través de nuestras redes sociales. Venezuela y Colombia estarán en nuestra hoja de ruta. Venezuela, para conocer algunos detalles de lo que dejó la importantísima visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a China. Y en el caso de Colombia se conocieron en estos días nuevas denuncias de amenazas a periodistas y estudiantes universitarios. Viajaremos a Nicaragua, país donde se llevó adelante una nueva marcha para pedir por la paz. También vamos a estar hablando de Bolivia y de Chile, porque estamos apenas a unos días de que el próximo 1 de octubre se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda que hizo Bolivia a Chile para que el gobierno de Santiago se siente a negociar sobre una posible salida al mar de Bolivia. Guatemala, Costa Rica, Ecuador serán otros de nuestros destinos. Ingresa en www.americaxxi.com.be. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que China brindará asesoramiento al más alto nivel para el desarrollo del recientemente implementado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, es decir, el programa económico que impulsa desde hace apenas algunas semanas el gobierno venezolano. Maduro destacó la nueva etapa de las relaciones entre ambos países que se afianzó tras la visita de Estado a la nación asiática que hizo la semana pasada, donde se suscribieron 28 nuevos acuerdos de cooperación estratégica en áreas como energía, finanzas, tecnología educativa, cultura, industria y agrícola. Maduro ratificó que China ayudará a Venezuela al desarrollo del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Una asesoría permanente de más alto nivel del Consejo de Estado chino y del Banco de Desarrollo chino, dijo Maduro en conferencia de prensa cuando hizo, ante medios venezolanos y extranjeros, un balance de su viaje. Entre otros anuncios, Maduro dijo que su país exportará 1 millón de barriles de petróleo a China y que la comercialización se va a realizar cuando se concrete el plan de desarrollo del sector hidrocarburos en el país con la empresa CNPC de China. En esta misma rueda de prensa que ofreció en el Palacio Miraflores de Caracas, Maduro señaló que el presidente de esta compañía petrolera llegó esta semana a Caracas para cerrar estos acuerdos. El objetivo de esta visita de este funcionario chino fue revisar los acuerdos alcanzados en la gira oficial que hizo Maduro a China, acompañado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de varios ministros, entre ellos el de hidrocarburos. Maduro destacó que este salto en las exportaciones de crudo a China forma parte de la nueva meta fijada por el Ejecutivo Nacional para llevar la producción a 2 millones de barriles diarios en un año. Hemos tenido una visita extraordinaria. Sentí una solidaridad de hermanos en toda la dirección china, en el pueblo chino. Lo sentí en cada reunión de trabajo, una solidaridad especial, porque en la China saben el esfuerzo que hemos hecho, saben el heroico esfuerzo que ha hecho el pueblo revolucionario de Venezuela para salir adelante. Hay un gran conocimiento del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, y hay una opinión muy positiva de las perspectivas y los avances del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Firmamos 28 acuerdos en esta oportunidad, lo cual se suma a más de 700 proyectos en pleno desarrollo que tenemos con la República Popular China. Firmamos acuerdos en petróleo para el financiamiento del crecimiento de la producción petrolera, con una nueva meta que vamos a trabajar con la visita del presidente de CNPC de 1 millón de barriles. 1 millón de barriles, solo para China. Quiere decir que va a haber financiamiento para el crecimiento de la producción petrolera que tanto necesita Venezuela. Firmamos acuerdos en minería. China entra con inversión y tecnología a la producción de oro, que es uno de los grandes motores nuestros de crecimiento para la producción de riqueza y el sustento del plan de recuperación económica y la generación de divisas convertibles para el desarrollo de la economía venezolana. Igualmente firmamos acuerdos para el fortalecimiento de las industrias básicas del país, hierro, aluminio. Firmamos acuerdos para mejorar todo el sistema de distribución, almacenaje de los medicamentos en Venezuela y el abastecimiento de medicamentos en Venezuela. Firmamos acuerdos en relación a la activación de la franja y la ruta. Quiere decir que Venezuela se incorpora a los procesos de financiamiento y comercio del camino de la franja y la ruta que China está promoviendo como política principal de estos años que están en pleno desarrollo. Entre los anuncios, destacó el próximo lanzamiento del cuarto satélite venezolano destinado a mejorar las telecomunicaciones, especialmente el servicio de Internet en el país. Y en materia de tecnología, Maduro informó que uno de los acuerdos alcanzados incluye la creación de una red social que tendrá soporte en este nuevo satélite. Una nueva marcha tuvo lugar este miércoles en Nicaragua para pedir por la paz, reparación y justicia por las víctimas de la violencia y en respaldo al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. El gobierno de Nicaragua sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado, niega la cifra de más de 300 muertos en la que denomina acciones golpistas y asegura que las 198 víctimas fatales fueron producto de las acciones de grupos desestabilizadores. Los nicaragüenses también acompañaron el pedido del gobierno que solicitó la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por considerar que se extralimita en sus funciones al aceptar una intervención militar en Venezuela y elecciones anticipadas en Nicaragua. Viajamos ahora a Paraguay. Allí liberaron al último de los campesinos detenidos por la masacre de Curuguatú. La justicia paraguaya liberó finalmente a Rubén Villalba, el último de los campesinos que permanecía preso en virtud de la acusación que se le había hecho en el marco de la masacre de Curuguatú. aquel episodio ocurrido el 15 de junio de 2012 que finalmente determinara juicio político y el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Esto fue una gran victoria para el movimiento popular porque en el marco de los juicios que se le habían llevado adelante de los campesinos nunca se pudo probar que fueron ellos quienes asesinaron a los 6 policías que murieron en ese episodio. Cabe recordar que también murieron 11 campesinos. Este elemento también trajo a flote otras reivindicaciones del movimiento social en torno a otros 6 presos que permanecen en la prisión nacional de Tacumbú, acusados de haber participado del secuestro y asesinato de la hija del expresidente Cecilia Cubas, hija del expresidente Cubas Grau. En ningún caso, eso está denunciado tanto nacional como internacionalmente, se presentaron pruebas que vincularan a estos 6 campesinos con el hecho puntual del secuestro y asesinato, pero siguen presos a la espera de una revisión de esa condena y hay un reclamo muy fuerte en este momento para su liberación. También hubo un análisis de todo el movimiento campesino y urbano en torno a la tarea del Ministerio Público, la Fiscalía General del país, que utiliza las imputaciones de los dirigentes campesinos y urbanos como manera de desmovilizar la lucha social. Sobre este punto se está prestando especial atención y se están originando reclamos como el que hizo la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que pide al Estado la reparación de los daños en 3 casos emblemáticos que presentó esta semana. Desde Asunción, Jorge Zarate. Nos detenemos ahora en Ecuador, país donde las centrales sindicales marcharon en rechazo a las políticas económicas de Lenín Moreno. El informe de Olmedo Carrasquilla. Amigos y amigas de América Latina, este es un reporte especial desde Ecuador, dándole cobertura a la marcha popular y sindical contra las medidas neoliberales que está aplicando el gobierno de turno dirigido por Lenín Moreno. Más de 3.000 personas se tomaron las calles principales de la ciudad de Quito, también destacando que en otras ciudades de provincia se dieron simultáneamente acciones populares en la calle. Ya esta es una de las terceras marchas que se convoca por parte de las organizaciones sociales y también por el pueblo contra el alza del combustible, el desempleo, las fusiones de algunos ministerios de administración pública y definitivamente reformas fiscales que afectan a los servicios básicos y a la canasta básica, similar a lo que pasa en Costa Rica, en el resto de Latinoamérica, con ese nuevo golpe del neoliberalismo. Queremos destacar que también estas acciones van a proseguir en distintos puntos de Ecuador pacíficamente, como se han manifestado, y hay que mencionar que la dirigencia que tuvo al mando de esta marcha en Quito manifestó su rechazo y repudio por las puertas cerradas del Palacio Presidencial que dirige Lenín Moreno. Queremos destacar que la participación fue plural: mujeres, niños, familias, organizaciones sindicales, de educadores, de estudiantes, de jóvenes revolucionarios, de distintas fuerzas sociales que ven con mucha preocupación la situación que se vive en Ecuador con una falta de gobernanza y con falta de una participación ciudadana hacia el llamado a las necesidades y defensa social que requiere el pueblo contra estas medidas que son dictámenes ejercidas por el Fondo Monetario Internacional. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, dándole cobertura a la marcha popular contra el neoliberalismo en esta región. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Orquesta Argentina, Las Taradas. Culpable de una caricia, te hago un besito que yo te di. Yo te di, atarme, no, no, no, no, no, cantarme, no, no, no,

a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? Estás escuchando El Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para El Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga Josefina Piana. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo andas, Norbert? Muy bien, ¿ustedes? Bien, aquí andamos encarando los cambios, las transformaciones. Bueno, son buenos los cambios. ¿Sí? A ver, Norberto. Dame. No nos callaron hace 42 años, nos van a venir a callar ahora. A esta altura de la vida. Es cierto, ¿no? A esta altura de la vida, Norberto. Ajá. Ahora, No preguntamos cuántos son, sino que vayan pasando, como decían. Exacto, sí. Claro. Escúchame, vos le habías tirado una idea a Gaby para hablar sobre un tema que es sumamente importante. Pero a mí me gustaría, antes de arrancar con eso, y debido a estos cambios, esta transformación, me gustaría que si puede hacer un paralelismo. A ver, pero conversemos. Sí, sí. Cuando vos y Raúl tuvieron que montar la radio de onda corta en Costa Rica para hacerle frente a la desinformación, sí, en todo el continente, en ese hecho con la lucha mediática de estos tiempos. Sí, hay diferencias, ¿verdad? Sí. A ver, por ahí que yo lo miro desde la distancia, desde esos famosos 42 años, y hoy digo qué locos que fuimos. Uh-huh. Creo que no teníamos en ese momento dimensión de los riesgos. Sí. Y si la teníamos, la hacíamos un lado en la conciencia, ¿no? Y uh-huh. decíamos, vamos para adelante. Sí. Y en otros tiempos, a ver, no había internet, no había otra forma de enterarnos lo que realmente pasaba. Claro. ¿Y cómo tenías una devolución, por ejemplo, la información que la gente recibía? La devolución era muy fuerte, muy muy fuerte. ¿Pero de qué? Mira, ¿y cómo se producía? Porque recibíamos llamadas telefónicas, recibíamos cartas, muchas cartas. Uh-huh. En realidad la devolución empezó en la zona de Centroamérica, que estaba en ebullición, ¿no? Una, digamos, el tema de Estados Unidos en Centroamérica era monstruoso. Claro. En ese momento, además, era muy descarnado. Y la gente respondía y escuchaba mucho la radio. Claro. Y habrán pasado 2 meses y empezamos a recibir cartas desde Argentina. Ajá. Algunos compañeros que volvían al país, clandestinos, recogían información y decían, la gente está escuchando la radio. Tenían que tener una radio de onda corta para escucharlo, digamos, no son las facilidades del internet y demás de hoy, ¿verdad? Claro. Es decir, ponerse a escuchar una radio de esas significaba todo un esfuerzo muy grande, incluso económico, de comprar una radio de onda corta. Claro. Y después, bueno, la conexión nuestra muy fuerte era con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que ellas eran las que nos pasaban la información. Y era la que dábamos en la radio, sobre todo con la gente que... los compañeros que iban desapareciendo, los reclamos sobre los presos, los desaparecidos y las torturas. Y después, bueno, había muchos compañeros en Europa que también nos facilitaban muchísimo la tarea, muchas comunicaciones telefónicas, que en ese momento eran carísimas, ¿no, Alberto? Claro. Estamos hablando de condiciones muy duras para aquel que quisiera enterarse y para aquel que quisiera, entregar una información real de lo que estaba sucediendo, no solo en Argentina, ¿eh? no solo en Argentina, porque terminamos teniendo compañeros que informaban desde distintos países de América Latina. Pero todo era un esfuerzo mucho más grande que lo de ahora, en muchos sentidos. Además, también tengo que decir, eran situaciones más riesgosas de vida, ¿verdad? Claro. Mucho más riesgosas, es decir, era muy desembosado la intervención de las de las Fuerzas Armadas Argentinas en Centroamérica, asociados con, digamos, con los servicios de inteligencia norteamericanos, con los contras de Nicaragua. No era fácil, no era fácil, pero nos damos cuenta ahora que no era fácil. Claro, claro, claro. Por eso, a ver, no nos callaron hace 42 años, ¿nos van a venir a querer callar ahora? No, no. ¿O a decir lo que tenemos que decir? No. ¿O a dejar de pensar y de analizar? Estamos en, a ver, yo te diría que estamos en mejores condiciones ahora. Tenemos más información en la mano. Tenemos mayor facilidad de acceso a la información, pese a todo, las trapisondas que quieran hacer, ¿no es cierto?, frente a los trolls, los hackers, como quieras llamarle. Estamos mejor, estamos mejor para pelear. Seguro, seguro. Y además tenemos más olfato, ¿verdad? ¿Tenemos, Más olfato, para saber cuándo están mintiendo y cuándo no. ¡Ah! Claro, claro, sí, son años. Eso es cierto. Bien, escúchame una cosa. En relación a esto de que estamos en mejores condiciones para pelearla, más allá de las situaciones que se padecen, hay victorias que se muestran porque se pueden pelear, ¿no? Hoy la comunicación que trasciende por otros lados, por otros canales, la comunicación vía internet, vía celulares, WhatsApp, todas las redes sociales. Sí, sí. Logran que las que conjuntos de sociedad logre encaminarse a una lucha y poder darle un curso y en muchos casos lograr una victoria. De eso algo se logró allí en las Sierras Chicas. Mira, sí, a ver, Norberto, uno por ahí digamos este tipo de victorias te llenan el alma, te llenan el alma. Mira, las Sierras Chicas vienen peleando, sobre todo los amigos del Chabascate desde hace rato, frente a un emprendimiento inmobiliario monstruoso, que siempre se acomodó con el poder de turno provincial y nacional, porque nos están dejando sin agua sin ese con ese emprendimiento inmobiliario. Bueno, han tenido un éxito increíble, hace cosa de unos 20 días, un mes, el fiscal los reconoció como querellantes y emprendió un juicio contra Raúl Costa, el que fue en algún momento presidente de Ambiente, por haber autorizado el emprendimiento inmobiliario. Es la primera vez que sucede esto en nuestra provincia, un éxito de este tamaño. Y yo te digo que ese éxito les ha tocado de cerca a la gente de la Secretaría de Ambiente. Porque después de Raúl Costa vienen otros dos, por lo menos, presidentes de Ambiente, de la Secretaría de Ambiente, que han seguido haciendo la vista gorda a la violación de la Ley de Conservación del Bosque Nativo, por ejemplo. Es decir, este es el primer imputado, quedan otros por detrás. Y hace poco, hace unos días, ¿te acordás aquella vieja pelea con el otro emprendimiento inmobiliario Cimas de Nono? Sí, en Villanor, bueno. El emprendimiento, la empresa, volvió a insistir con una con un estudio de impacto ambiental y hubo una devolución rajante del actual presidente de Ambiente o secretario, no sé, de Ambiente, no sé cómo es el cargo, rechazando el estudio de impacto ambiental. Es la primera vez que vemos una cosa de estas. ¿Qué es lo que hay por detrás, Norberto? Por detrás hay la comunidad, que está la comunidad organizada. Estamos hablando de comunidades, en el caso de Villa de Nono, en el caso de los amigos de Chabascate, que son vecinos, son habitantes de la zona, que se juntan entre ellos y juntan, hacen tortas, empanadas para vender, para poder tener papel donde imprimir la información. De eso estamos hablando. Y gente que viene trabajando desde hace años y se juntan todas las semanas, y en el caso de Villa de Nono es el municipio, los habitantes de Villa de Nono y detrás la sierra, la comunidad regional detrás la sierra. A ver, es la comunidad organizada. Y han sido exitosos en un reclamo que beneficia a toda la población. Son éxitos. Son éxitos. Sí. Y además lo hacen sostenido en el tiempo. Mira, la gente de Villa de Nono estuvo así armando todo el año un programa de recuperación de la memoria, de la tradición oral, a través de las escuelas. Fueron juntando historias de las familias, de los tíos, de los abuelos, de los primos, de los padres, de los chicos que van a las escuelas, de esa zona que es rural y semirural. Ojo, no estamos hablando de escuelas urbanas. Sí. Significa un esfuerzo muy grande lo que hicieron. Recogieron la información, la diseñaron para su impresión y se presentaron en un concurso en la Fundación de Bellas Artes en Buenos Aires. Ganaron el primer premio. Qué maravilla. La Fundación de Bellas Artes le financia la impresión del libro de la memoria oral que han recogido durante todo este tiempo. ¡Qué lindo! A ver, no lo ganó alguien que vive cerca de la Plaza España en Córdoba, o cerca de la Manzana de las Luces en Buenos Aires. Los ganaron esta gente, esta población organizada, detrás la sierra. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. Es decir, son éxitos y es la comunidad organizada la exitosa. Es bueno, no es bien el alma. Vos sabés que se me ocurre vincular o relacionar esto que estás relatando con cosas que sucedieron la semana anterior en la Feria de Ciencias, que tuvo su instancia zonal en la escuela donde trabaja Gabriela. Donde se presentaron interesantísimos proyectos llevados adelante tanto por docentes, pero fundamentalmente por alumnos, que han tenido que ver con diversas formas de avasallamiento de nuestros derechos y libertades. Me estoy refiriendo a las condiciones de vida, ¿no? Y hubo una profesora que con sus alumnos presentó todo un trabajo con relación a la contaminación del lago San Roque, que ya no es la primera vez que se hace. Por supuesto, seguramente los monopolios de desinformación van a silenciar toda esa información que se ha logrado recabar y el trabajo que lograron realizar. También con el tema del wifi, la contaminación y cómo perjudica a la salud de los individuos y las individuas la utilización de wifi. O sea, todos unos trabajos muy interesantes que van inclusive en contra del llamado mentado capital, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora, ¿quién se hace eco de eso? Ya. Las radios comunitarias, radios como estas, como la que están manejando ustedes, programas como estos. A ver, esto es magnífico, por eso, a ver, insistamos, no nos callaron hace 42 años, nos van a callar ahora. No, para nada. Para y ahora son un montón de voces, Norberto. Son muchas voces. Aquí, allá, más allá. Digamos, ya no es Cadena 3 la única que habla. Afortunadamente. A Dios gracias. Afortunadamente. Entonces, a ver, estamos mejor gracias a la comunidad organizada. Sí. Gracias a eso estamos mejor. Tenemos más recursos gracias a la comunidad organizada. No gracias al poder de turno. Claro que es así. Es así. Querida compañera y amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo. Un abrazo inmenso para ustedes y ahí vamos a estar al pie del cañón, ¿eh? Seguramente, te esperamos para el próximo domingo. ¿Y sabes qué, Norberto? Sí. No nos vamos a callar ni mierda. Ni mierda, más vale. ¿Claro? Está clarísimo. Bien. Fuerte abrazo, querida. Te un abrazo a ti grande. Estuvimos dialogando con la profesora, la doctora Josefina Piana, con su murmullo de la historia, haciendo un repaso chiquitito sobre lo que acontecía en aquellos años de lucha de militancia comunicacional a destajo, con una radio onda corta tratando de llegar a todo el globo, y con las precariedades que había en aquellos tiempos, y hoy las facilidades de los medios de comunicación que nos brindan estas alternativas de romper los cercos, que inclusive hasta supuestos militantes comunicacionales te quieren poner, ¿sí? Disfrazados militantes comunicacionales, en fin. Wally Miguel Longarini dice que venga el populismo a salvar la primavera. Fuera el colonialismo que se lleva todo afuera. Basta de hambre, señores, y de manchar mi bandera. Música que antecede la presentación de la siguiente columna. Con mucho placer compartimos con ustedes el trabajo que nos envía semana a semana nuestro querido amigo y compañero, hablando sobre ecosocialismo, Gustavo Yeti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos de la trinchera comunicacional, esta barricada de la palabra, barricada del concepto, trinchera dueña de una frase que hoy muchos empiezan a gritar, que apareció en algún momento como un exabrupto, y que hoy es una frase corriente. Hay que sacar a Macri. Esta frase que ya no asusta, que ya no sorprende, solamente es contestada por los grandes medios de difusión. Pero entre nosotros, en el barrio, en el almacén, en la verdulería, entre los compañeros, existe. Hay que sacarse ese tipo de encima rápidamente. Y lo decimos con mucha tranquilidad y sin escondernos. Hoy en un plenario sindical importante, donde se juntaron tantos centenares de dirigentes opositores, de bases, delegados de escuela, de fábricas, comisiones internas, algún ambientalista que otro, que fuimos a pedir el apoyo para nuestro conflicto, estudiantes, maestros, médicos, trabajadores de la salud del Estado, que enfrentan cada uno de sus días el ajuste de esta sanguijuela que está vaciando la nación. Muchos dijeron, fuera Macri su plan, todo el tiempo. Y bueno, y ahí recordaba que algunos nos dijeron golpistas por decir que había que sacarse encima este gobierno. No tenemos obligación de esperar al 2019, ni escuchar las promesas de lo que nos dicen con cara de decir la verdad. Que después del 2019, si votamos distinto, la cosa va a cambiar. Y con eso nos quieren colgar en el gancho, ponernos en el freezer y hacernos esperar unas elecciones que uno nunca sabe cómo salen, y tampoco cómo vamos a llegar al 2019. Estaba presente el movimiento de mujeres, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero. Un plenario interesante, donde todos cuestionaron la necesidad de derrotar al gobierno deseos de Macri. Bueno, estamos contentos por eso. Algunos lo dijimos hace bastante tiempo y nos da un gustazo bárbaro que ahora seamos muchos más los que lo decimos y que sean las organizaciones las que lo dicen. Y que no nos hagamos cargo de este asunto de que somos golpistas porque no queremos que gobierne el Fondo Monetario Internacional. Y sí, muchos no queremos que gobierne el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer? Y sí, muchos no queremos seguir endeudando y pagar la deuda externa. Y queremos que se vayan el Fondo Monetario Internacional y su alcahuete, Mauricio Macri. Que se vaya pronto, y hay que sacarlo en la calle. Se abren las puertas de la organización con estos plenarios del sindicalismo opositor, duro, comprometido, con chisporroteos y con acuerdos, que se plantean en el medio de la disidencia y la diferencia, estar unidos en él, fuera Macri su plan. Y eso es bueno, muy bueno. Yendo a nuestro tema de nuestra columna ecosocialista, vemos como una prioridad, como una necesidad, enfrentar con todo este capitalismo. Y la cara pública de este capitalismo se llama Mauricio Macri y sus alcahuetes. Por eso también volvemos a reivindicar y a decir que es necesario el fuera Macri y su plan. Pero claro, son gobiernos que no mueren por muerte natural. Por más que lo digamos muchas veces y lo pensemos muy fuerte, eso no sucede. Hay que sacarlo. Y para sacarlo necesitamos conducciones que hoy se empiezan a mover un poquito, pero tímidamente. Y algunos opositores que se dicen de recambio y dicen, bueno, hay que esperar al 2019 y asegurar la gobernabilidad. Bueno, te queremos decir que la gobernabilidad primera que nosotros necesitamos y la estabilidad primera que necesitamos es en la heladera y en nuestras casas. En nuestras casas necesitamos tener gobernabilidad y estabilidad para poder llegar las cuentas y para poder pagar. Necesitamos trabajo, necesitamos sueldos dignos y necesitamos que no suban los precios. Eso es gobernabilidad. Gobernabilidad no es cuidarle el culo a Mauricio Macri y a Eugenia Vidal para que la gente no salga a la calle y los voltee. Por eso es importante empezar a juntarse. A juntarse por las razones que sean. En nuestro caso, porque no queremos más devastación del medio ambiente. Pero resulta que para parar la devastación del medio ambiente necesitamos echar a Macri. Todos los caminos llevan a Macri. Y así que hoy fue un día agotador y fructífero, porque los compañeros de las distintas corrientes, tanto las mujeres que se organizan para defender sus derechos, como los docentes, como los estudiantes, como los investigadores, como los trabajadores, empezaron a tomar en cuenta el problema ambiental, el problema del ecocidio, el problema de la autovía de montaña y el problema de las fumigaciones. Eso es bueno, es muy bueno que las organizaciones obreras tomen en sus manos el problema del medio ambiente y que exceda la voz, la palabra y los deseos de los que nos decimos ambientalistas. Por último, contarte que en la ciudad de Cosquín el concejal por el Frente de la Victoria, Frente para la Victoria, está presentando un proyecto de fumigación cero. Hay un sobre el faldeo de la montaña, hay un campo que fumigan. Bueno, estamos pidiendo eso. Sumate a nuestro reclamo de parar este acto de contaminación de un privado que para ganar contamina los bienes comunes. Algo que dijimos tantas veces, que esto de este derecho que se arroga el dueño de un campo de fumigar porque es suyo, no puede ir en contra de la salud de 30.000. No puede ser que la actividad económica de un privado dañe el bien común que es el aire. No puede ser que la propiedad privada de un patrón de un campo lo llene de basura y dañe, haciendo un basural a cielo abierto, la salud de miles. Bueno, el problema no solamente es el dueño del campo, sino la propiedad privada, que tiende a habilitar a hacer lo que quiera. Bueno, nosotros decimos que no. Así que, de esta columna ecosocialista para el Club de la Pluma, nos vamos despidiendo diciendo, nos encontramos la semana próxima, a ver qué pasó después del paro del 24 y del 25, con los impresentables, los incorregibles, los indomables, los insoportables, los insurrectos, que no queremos más el plan económico de este gobierno embriagador. Gustavo Bocetti Godó, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Caminamos. El Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va? Muy buen día, Norberto. En vivo y en directo hoy, sí. Carlitos, ¿qué es lo que tenés para comentarnos en el día de hoy? Bueno, para comentarte, hoy la verdad que sinceramente, cómo vive el mundo desinformado, cómo vive el mundo realmente el común de la gente engañada. Hoy veo el principal diario de la provincia de Córdoba. Y realmente los títulos del área internacional son risueños, para no decir otro término mucho más soez, ¿no? Uh-huh. Hablar de la idea de derechas y noticias falsas y cosas por el estilo. La verdad que cómo distorsionan el mundo real y cómo distorsionan los acontecimientos en serio que están ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Que son cada día más profundos y que están demostrando un cambio de paradigma, un reposicionamiento de las naciones y cambios de alianzas profundos, ¿no? Sí. Profundos. Y bueno, en este tema es justamente que tenía dos o tres puntos para analizar. El primero, que a mí me parece trascendental, aunque algunos parece que no, es un acuerdo después de muchos años de negociación entre el Estado del Vaticano y la República Popular de China. Mira vos. Desde 1959 tenía rotas las relaciones diplomáticas entre el Estado Vaticano y el Estado chino. Sí. Y entonces China, que la presencia de creyentes católicos no es tan numerosa, creó una iglesia nacional católica, y sus obispos y toda la jerarquía, digamos, eclesiástica fue, digamos, nominada por las autoridades del Partido Comunista. ¿Qué? Hasta la fecha. Bueno, eso llevó a una serie de respires. No nos olvidemos de que en la administración de Juan Pablo II, que fue la gran alianza Vaticano con con la época de Ronald Reagan, del ataque final a la Unión Soviética, jugó un papel preponderante el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Movilizando su base desde Polonia hacia las otras ex repúblicas socialistas soviéticas. Bien, decimos esto para que no perdamos la visión y no perdamos la importancia que tienen ciertos elementos, aunque para algunos no sean creyentes, ¿no? Sí. Y en este marco, ahora, bajo la conducción de Francisco, el Papa argentino, aunque a muchos les cuesta todavía entender esa parte, la Iglesia da otra vuelta de tuerca y ahora llega una alianza profunda, de negociación, para establecer nuevamente las relaciones diplomáticas y para restablecerse en el Lejano Oriente formalmente. Y va a haber un reconocimiento de las autoridades que en su momento eligió las autoridades del Partido Comunista Chino en la Iglesia, y posteriormente los nuevos nombramientos van a ir siendo consensuados entre los dos estados. Y esto también se debe entender dentro del gran cambio geopolítico que ha tenido la Iglesia Católica Romana, que es un fuerte acercamiento con la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Uh-huh. Los que entienden poco de religión y los que creen que no tiene importancia se olvidan de que uno de los soportes más importantes que tiene y ha tenido y va a seguir teniendo Vladimir Putin es la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Por ello, no hay que olvidarse la reunión del Patriarca de Moscú, Cirilo, y del Papa Francisco en Cuba, que fue la primera reunión que se realizó luego de 1000 años de separación de las dos iglesias. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es que también la Iglesia se reposiciona ante los cambios que están realizándose a nivel global y que son profundos, y que vuelvo a reiterar que también la arista espiritual también participa de estos nuevos cambios que se están desarrollando. Con relación a lo que sucede en el Vaticano, hay una guerra interna muy importante, que están bastante enfrentados con los cambios que está haciendo Francisco, ¿no? Sí, evidentemente que es la vieja guardia vaticana. No nos olvidemos que es una burocracia infernal la Vaticana, con una inmovilidad tremenda, que ha servido para muchos intereses no precisamente muy cristianos, ¿no? Claro. Y haber tocado un par de elementos de eso, más encima los escándalos de corrupción sexual, han llevado a que el poder, como existe en los principales países o las principales potencias, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos del Estado profundo, que lo que son toda esa masa de funcionarios que está y que no se modifica aunque cambien los presidentes y los ministros. Uh-huh. O sea que tienen una raza y tienen contacto entre sí y contacto con los grupos de poder que rodean a Washington. En el caso del Vaticano ocurre absolutamente lo mismo. Todo lo ligado con la estructura administrativa y con la estructura de poder está muy relacionado con estos círculos que generalmente son todos conservadores, profundos, y que además han sido herramienta de ocultar durante muchísimos años esta catastrófica accionar de muchos sacerdotes, abrir un paréntesis. Extrañamente, parece ser que en el único sector espiritual donde hay algunos desviados sexuales es la Iglesia Católica. Y la realidad es que cuando uno empieza a buscar un poquito, los encuentra en casi todas las iglesias. O sea, parece ser que es una matriz también horizontal este tema de las desviaciones sexuales, ¿no? Digo esto porque parece ser que se pone hincapié solamente en uno de todas las... ¿Qué sería una desviación sexual? Y sería este tema de generación que atacan a las criaturas, de violación de niños niñas, etcétera, etcétera. Para mí eso es una desviación sexual atroz, ¿no? Porque esta la pedestería es una cosa que debería haberse erradicado y tratado. No sé si se puede tratar. Según los técnicos, los expertos dicen que entre los violadores y los pederastas no se pueden curar, no sé. Pero bueno, esto no es mi capacidades. Sí. Pero vuelvo a esto, es importante este cambio que ha ocurrido, esta nueva acuerdo histórico. Lleva muchos años negociándose esto, y en los últimos años se aceleró por decisión de Francisco. Entonces, esta semana se ha firmado un primer acuerdo y se van a ir acercando las partes para llegar a una definitiva relación bilateral. Que fíjate cómo es la cosa, el Vaticano tiene más legaciones diplomáticas que el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué? Como para que vayamos tomando también visión de que no solamente lo espiritual, sino también lo visto desde el punto de vista de Estado a Estado. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que tampoco lo he visto en ningún lado, la nueva cumbre que han tenido los dos presidentes de las dos Coreas. Se ha realizado una nueva reunión entre Kim del Norte y el presidente de Corea del Sur para profundizar los acuerdos que se vienen haciendo. O sea, lo que he venido hablando contigo y a través de la radio, de que el acuerdo de las dos Coreas no era un arreglo al cual empezó a levantar la bandera verde y el símbolo de la paz la reunión con Donald Trump. Fue una reunión que se analizó el año pasado, justamente en el mes de septiembre, hace un año, donde se hacía el encuentro del Foro Económico del Este, que se conoce también como Foro Económico de Vladivostok. Sí. Allí estuvieron las dos Coreas. Sí. Y allí Rusia, y con el apoyo de China, le ofrecieron a las dos Coreas construirles un nuevo paso, un tren transcoreano, de Corea del Sur que pase Corea del Norte y de ahí se comunique con el transiberiano ruso. Claro. Y de ahí directamente llega a Europa la producción coreana del sur, y por supuesto que se va a beneficiar Corea del Norte, que tiene mucho armamento pero poca disponibilidad de elementos para la vida común de su población, estos nuevos grandes cambios. A partir de allí fue cuando aceleraron las negociaciones de los norteamericanos para arreglar con el coreano Kim, que recordemos que era el hombre cohete y después pasó a ser un estadista para la prensa norteamericana. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ahora, toda la prensa empezó a hablar de cómo fue esto, qué increíble. Después desde los años 50 que están tirándose cañonazos después que paralizaron la guerra, Donald Trump en un ratito lo llamó, se juntaron y ya empezaron a negociar y ya llegaron una serie de acuerdos. La realidad, te la había dicho y te la vuelvo a reiterar, es que se aceleró Donald Trump porque se dio cuenta que quedaba fuera del juego. Claro. Quedaba fuera del juego y Corea del Sur, que es su aliado más importante, pasaba, pero sin ninguna estación intermedia, a estar en el otro bloque. Entonces inmediatamente abrieron banderas, tragaron saliva, se tuvieron que guardar varios misiles que le tenían preparados para Don Kim. Claro. Y se reunieron. Entonces de ahí la prensa lanzó toda esta prensa occidental mediocre, que como yo te digo, hoy desinforma en vez de informar, lo que sale hoy en el diario de Córdoba. ¿Y qué pasó? Luego hubo dos reuniones más. Y ahora tenemos la tercera reunión, Norberto. Uh-huh. O sea, se van profundizando todos los movimientos. No se hacen reuniones para ir a tomar té. Estas reuniones son para profundizar los proyectos, para ampliar las negociaciones, para mejorar todo lo que se ha venido realizando. Y esto ya demuestra claramente que ya todos los aliados que vos podés conformar ya no son tan aliados, y tenés que ver cuál va a ser la nueva realidad. Y en el último encuentro de este año hubo otra bomba allí en Vladivostok. Uh-huh. Que fue la reunión Japón-Rusia. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces ahora se empezará a hablar de los nuevos acuerdos, pero es un cambio copérnico de lo que está ocurriendo a nivel en el lejano oriente y en Eurasia. Y esto no hace esto no hace más que reafirmar lo que venís sosteniendo desde hace tantísimo tiempo de la multipolaridad, ¿no? De la multipolaridad y del crecimiento del poderío de Eurasia. Claro, sí, sí. De Eurasia, que fue siempre lo que trataron de impedir las potencias marítimas. Uh-huh. Y fundamentalmente Europa, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, y Japón en su momento, Seúl, Corea y el sudeste asiático. ¿Qué? Junto con Australia. O sea, era todo un común cordón que impedía a Eurasia ampliarse, expandirse. Bueno, ese cordón parece ser que se ha roto por varios lados, ese cinturón que habían armado. Y ahora empiezan a demostrarse nuevos grandes cambios. Imaginemos que lo hemos publicado en el sitio de Dossier, un tren Tokio-Londres. ¿Cómo es eso? Y bueno, va a ser porque va a salir de la isla de Aikido, que es la isla más grande de Japón, del archipiélago japonés, cruza a las islas que están, las Kuriles, que están ahí en manos de Rusia, que son las que se están discutiendo por soberanía, y se conectan con el Transiberiano, y de ahí pasan a Europa, y de Europa al Canal de la Mancha y Londres. ¿Qué? O sea, esto no es moco y pavo, esto hay que entenderlo en la trascendencia y en la importancia de lo que viene. Y todo esto también, por supuesto, enmarcado en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que hace aflojar alianzas, que hace intercambiar alianzas, que muchos de los que se ven que por estar en un bando empiezan a perder negocios y empiezan a renegociar con la otra parte, o sea, empiezan a perder solidez a alianzas históricas de 50 años. O sea, todo esto es lo que tenemos que ir viendo y vislumbrando los latinoamericanos. La luz cercana que ojalá ocurriera para ver si podemos volver a revertir los procesos de estos últimos años de deterioro y de destrucción autorrealizada es que en los próximos días, en fines de septiembre y en octubre, gane el candidato de Lula en Brasil, porque hacia donde se incline Brasil se va a inclinar Latinoamérica, o mejor dicho, Suramérica. Uh-huh. Y eso va a ser trascendental. Según las estadísticas, hay alta probabilidad que el señor Haddad triunfe en la segunda vuelta. ¿Crees que también hay algo de influencia con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México? Sí, yo creo que es un primer gran arrastre. No nos olvidemos que la República Mexicana es un gigante de habla hispana, y que además es un gran país económico. Y ya que me lo nombraste, vos sabés que hoy, buscando información, me encontré con una situación muy especial. Que parece ser que un señor William Evanina, que es el director del centro que se encarga las actividades de toda la contrainteligencia de Estados Unidos, que está a cargo de vigilar las 17 agencias, o sea, la CIA más otras 16. ¿Sabe a quién considera más riesgoso para la seguridad de Estados Unidos? Uno podría decir, siguiendo la historieta que lanzan de Estados Unidos, Rusia y China. No, también lo consideran ultra peligroso a México. Claro, claro, y ahora más todavía. Claro. O sea, no estamos hablando de un nene de segundo, estamos hablando del jefe de contrainteligencia de todas las agencias de Estados Unidos. Claro. O sea, y lo ha dicho públicamente, o sea que esto no es tampoco un secreto, no es teoría del complot, que uno lo calcula, lo piensa, no, lo ha expresado en un programa y en declaraciones públicas. O sea, observemos cómo también esto también va a tener influencia en nuestra región. Por eso es el apuro, por eso es cómo están funcionando en toda Sudamérica todas las agencias norteamericanas, esta de supuesta ayuda humanitaria, esta de supuesto control de catástrofes naturales, etcétera, etcétera, que en el fondo lo único que hacen es esconder la verdadera accionar del imperio, que es seguir sosteniendo los regímenes que le son totalmente adictos. Yo por ahí creo que en Brasil, por ejemplo, hubo mucha creencia de que se iba a poder torcerle el brazo a una justicia que está totalmente ya identificada con el imperio. Uh-huh. Y fue imposible que la Suprema Corte de Justicia y todo lo demás resolvieran los casos que son evidentemente, que han sido ya declarados por la Nación Unida, que son ilegales los cargos que se le han presentado y la pena que se le ha aplicado al expresidente Lula. O sea, se pasan por arriba todo el andamiaje legal para seguir sosteniendo un régimen que es totalmente pro norteamericano y que lo ha demostrado en los últimos días, porque la profundización, y además con las visitas de todos, nos han visitado el secretario de defensa, nos ha visitado el jefe del ejército norteamericano, el jefe de la marina norteamericana, los subjefes de la CIA, o sea, toda América para los norteamericanos tiene que ser reasegurado como su patio trasero ante este mundo que estábamos describiendo al principio de lo que hablamos. ¿Qué? Entonces ¿qué tienen que hacer? Es para ellos América del Sur y Centroamérica, es su retaguardia, es su área de seguridad y es su última expectativa para poder controlar los recursos naturales de esta región y con esos recursos negociar luego con la potenciación de los grupos de Euroasia. O sea, estamos en el gran juego, lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta, o mejor dicho, se nos oculta, y vivimos creyendo de que haciendo pozo en la Patagonia vamos a sacar el dinero que nos va a salvar de la hiperdeuda que nos ha incrementado la actual administración del señor Mauricio. Sí, pero el tema no era si encontraban el dinero para sacarnos de la recesión que estamos padeciendo. El tema era que si encontraban un par de billetes tirados por ahí en un pocito ciego, era para tener alguna justificación, una espuria justificación para encarcelar a la única persona que le pueda hacer frente a esta dictocracia criminal y genocida. No porque yo sea kirchnerista ni cristinista, simplemente porque políticamente hoy es la figura de relevancia que le puede hacer frente a estos miserables que están en el poder. Correcto. ¿Mm? Sí, por supuesto, buscando argumentaciones de cualquier naturaleza y que los días pasan, la desesperación popular crece y entonces van a tener que seguir buscando todo este tipo de herramientas falsas para seguir confundiendo lo poco que queda de la gente que no se ha dado cuenta de que el destino del país es trágico, y de que la posibilidad de una implosión de la Argentina es altísima. Sí, este es un detalle que no debemos dejarlo nunca fuera de nuestros análisis. Y por último, para ir cerrando, también el tema de pago de deuda por territorio. Claro. Me gustaría, si para el audio que elabores para el próximo programa del próximo domingo, si podés abordar sobre la incidencia que van a tener en nuestro país la presencia de militares foráneos en nuestra región, en nuestro país fundamentalmente, y de cara a la proximidad del G20. Bueno, cómo no, no, Roberto. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Igualmente, que anden todos muy bien. Buen domingo. Gracias. Estuvimos dialogando con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele en su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. ¿Usted tiene que decir algo, profesor Gabriela Fernández? No, solamente quería comentar esto que sucedió, que uno de los policías acusado de la muerte de Facundo Ferreira, ¿se acuerda? Allá en Tucumán. Sí. Estaba en servicio y se robó una cartera, entonces ahora lo pasaron a disponibilidad. Esto quiere decir, no lo pasaron a disponibilidad por asesinar a un joven de 11 años por la espalda, pero lo pasaron a disponibilidad por robar una cartera, con lo cual, volvemos a decir, junto con Godoy, el problema es la propiedad privada, vale más una propiedad privada que una vida. Y la otra cosa que quiero decir es que, tal como dice una tal Marga Wickerman, con la cual acuerdo, tenemos un nuevo Santiago Maldonado. Encontraron muerto a Silverio Enríquez, el huichí que había desaparecido en Chaco el 12 de septiembre después de una represión atroz por parte de la Policía Nacional y Provincial en la localidad de Sáenz Peña a las comunidades aborígenes. Así que bueno, otra vez, otro aborigen, alguien que lucha por el territorio de pertenencia, muerto por las fuerzas policiales. Bueno, nuestro querido amigo y compañero, nuestro columnista Fernando Lizamabado, dice en relación a lo que hemos publicado, que nuestro que es el último programa en FM Inédita, dice: cuenta con nosotros, hermano Norberto, todo lo que se emprenda en favor de la comunicación, y estamos con ustedes desde México construyendo puentes que nos unan a todos los pueblos hermanos de nuestra América. La mamá del Rubio del Pasaje, de Facundo Rivera Alegre, Viviana María Alegre, nos manda un fuertísimo abrazo, acompañando todo esto. Isabel Hussein dice: fuerza para enfrentar los cambios necesarios, contacto siempre va a haber, gracias. Bueno, nosotros somos los agradecidos con todas y con todos por habernos acompañado, por venir acompañándonos constantemente, no solamente domingo a domingo, sino semana tras semana, porque como gracias a las características de las redes sociales, más allá de los silencios que nos quieran imponer, estamos virtualmente siempre en contacto, siempre nos estamos comunicando y siempre estamos militando la comunicación. Nosotros, usted, sí. Recuerde que tenemos una efeméride para pasar al aire, y también tengo acá un saludo de Pedro Félix Herrera, de Radio Monterrey Online, que nos está haciendo llegar muchos saludos de los compatriotas, de los chilenos que escuchan el Club de la Pluma a través de la radio de ellos. Y también Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que no podía estar ausente, nos dice que estuvieron desde temprano escuchándonos, y ha llegado Diego, ¿se acuerda de Diego Toboso? Con Daniela, han llegado el viernes a su casa con los nietitos, así que los está disfrutando, y dice que nos envían abrazos y solidaridad y el apoyo de siempre desde su cabeza y su corazón. Se acuerda que ellos hablan de ser los sentipensantes, así que bueno, un abrazo para ellos, y esperamos seguir contando con esta audiencia hermosa, cariñosa, y que nos hacen el privilegio de escuchar nuestro programa. Y bueno, los convocamos también a ellos para que hagan posible los lazos con FM de los alrededores de San Jorge, allí en la provincia de Santa Fe, en cualquier rincón de la provincia de Santa Fe también, para poder retransmitir en vivo y en directo los programas que a partir del domingo que viene vamos a seguir emitiendo del Club de la Pluma. Nosotros sí lo vamos a dejar en compañía de las efemérides para el día de hoy. Pero mientras tanto, nosotros físicamente nos despedimos. Ya nos estamos yendo de aquí de la radio. Es nuestra última, son nuestros últimos minutos aquí en la FM Inédita. Mientras tanto, yo te convoco a que tomes en cuenta esto que hemos compartido, choreado de otra persona, ¿no? Este no es nuestro. Y dice la placa: el secreto es tener siempre más huevos que esperanzas. Por eso me sumo al paro. 24 y 25 paramos todos con la consigna Basta Macri, ¿sí? Y Gastón Casco escribió: el 24 a partir de las 12 y el 25 paramos todos. En contra del ajuste, de los despidos, del acuerdo con el FMI, de la devaluación, en contra del abandono de nuestros viejitos, de la educación, en contra de la entrega de nuestra soberanía, en contra de los tarifazos, para que cambien el rumbo o se manden a mudar. Basta Macri. Yo le agrego a todo esto: en contra del genocidio, en contra de la dictocracia, en contra de la falta de justicia y verdad para los crímenes que han cometido y cometen contra tanta vida que se están llevando. Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Gaby ya mencionó otro más, y con tanta sangre derramada, no es suficiente para decir solamente basta Macri, no quiero solamente un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo no lo quiero que lo hagas vos, quiero que haga otra gente, que sea digna de nuestras voluntades. Macri, te quiero preso. A vos, a la Bullrich, a Aguad y a todos los miserables que han llevado nuestra patria a la destrucción y a la pérdida de soberanía y al derramamiento de sangre, que han sido responsables y son responsables del genocidio más grande perpetrado en democracia. El próximo domingo vamos a volver con el Club de la Pluma, ya le vamos a informar por las redes sociales, porque nosotros permanentemente, de todas formas, aunque nos quiten el aire, aunque nos cierren los micrófonos, aunque nos quieran amordazar, vamos a seguir militando la comunicación, vamos a seguir construyendo esta trinchera comunicacional de integración, porque eso es el Club de la Pluma, una trinchera que levantamos entre todos y la sostenemos para continuar haciéndole frente a los monopolios de desinformación, a los que siempre le vamos a presentar batalla hasta destruirlos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue y será siempre el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. El 22 de septiembre de 1866, Bartolomé Mitre, general en jefe de la Triple Alianza, ordenó el asalto a la formidable posición fortificada enemiga de Curupaití, con 9.000 soldados argentinos y 8.000 brasileños, la flor y nata del ejército, el apoyo del cañoneo de la escuadra imperial y la cooperación de las fuerzas orientales de Venancio Flores. De toda la guerra del Paraguay, esta es la primera batalla planeada por Mitre y también la primera y única dirigida directamente por él. La iniciativa del ataque fue directamente el propio Mitre. El ataque al frente terrestre de Curupaití se iniciaría con un bombardeo de la escuadra de modo de inutilizar sus defensas y ahuyentar las fuerzas de la trinchera. Después seguiría el ataque de las fuerzas de tierra. El ataque estaba previsto para la madrugada del día 17 de septiembre de 1866, pero se postergó por el mal tiempo reinante. Se realizó recién el día 22. A las 7 de la mañana, la escuadra brasileña se movió para tomar la posición dispuesta por el almirante Tamandaré a fin de iniciar el bombardeo. Entre los navíos, había 4 nuevos acorazados a vapor. El fuego de la escuadra se prolongó hasta el mediodía sin resultados apreciables. Las cubiertas del terreno impedían a los artilleros efectuar correctamente sus tiros. El duelo de artillería duró 4 horas y los paraguayos contestaban el fuego de la escuadra, logrando mantener a los buques alejados de las fortificaciones. La escuadra brasileña arrojó cerca de 5.000 bombas, que de todos modos no arrojó el resultado previsto por el optimista comandante Tamandaré, que el día anterior había dado seguridades del caso. Al mediodía suspendió el fuego contra la fortificación del frente terrestre y se concentró sobre el frente fluvial. Comenzó entonces el ataque terrestre cuya dirección estaba a cargo del general Mitre. El mariscal Francisco Solano López destinó a su mejor hombre de guerra, el general José Díaz, vencedor de Estero Bellaco y Boquerón, que preparó en poco tiempo la defensa del campo, cortando árboles de abatíes dispuestos por sus enormes raíces para adentro, ocultando unas 50 bocas de fuego. Cumpliendo con el plan previsto por Mitre, los aliados se lanzaron con brío impresionante sobre las trincheras paraguayas, pero sufrieron una marcha pesada por el terreno fangoso bajo el fuego de la artillería paraguaya hasta estrellarse contra las defensas de abatíes que el genio de Mitre no había previsto. El combate se sostenía tenazmente sin que los asaltantes lograran el menor éxito sobre las tropas paraguayas. Según el parte del propio Mitre, fue contenido el ímpetu del ataque por la línea de abatíes que se componía de gruesos árboles enterrados por los troncos y que en más de 30 varas obstruían el acceso a la trinchera. Fue necesario reforzar el ataque con la segunda línea de reservas parciales, comprometiendo en las dos columnas de ataque central 24 batallones. Las líneas de abatíes no han sido forzadas nunca en asalto franco, ni aún por las primeras tropas del mundo. El heroísmo y sacrificio de las tropas aliadas no fue suficiente para vencer ni la línea de abatíes ni la impericia de Mitre. El propio general en jefe lo admite en sus partes. Menos mal que acordaron mandar replegar, porque casi exterminan su propio ejército atropellando una línea de abatíes, como el Quijote lo hiciera contra los molinos de viento. El propio Mitre, aunque escatimando las cifras, da cuenta del desastre sufrido. Nuestras pérdidas han sido considerables y sensibles. Las computo en 3.000, en realidad fueron 3 veces más, entre muertos y heridos. Por parte del ejército argentino se comprometieron 17 batallones en el asalto, cayendo muertos o heridos la mayor parte de los jefes que los condujeron. La retirada se efectuó a las 17 horas y el ejército aliado estaba de regreso en Curuzú cuando los paraguayos salieron entonces de sus trincheras para recoger el botín abandonado por el asaltante, desnudar a los muertos y ultimar a los heridos graves. En la crónica que hace el paraguayo general Resquín, afirma que cuando las fuerzas del ejército aliado se retiraron en completa derrota, dejaron en el campo más de 8.000 cadáveres e innumerables heridos, sin contar los que pudieron recoger. Las bajas paraguayas las sitúa en un jefe, 3 oficiales y 19 hombres de tropa muertos, alcanzando los heridos a 7 oficiales y 72 hombres de tropa. Es decir, 92 bajas paraguayas contra alrededor de 10.000 bajas aliadas. Las cifras del combate demuestran la improvisación e impericia de Mitre contra la efectiva defensa comandada por don José E. Díaz, que fue ganando sus galones de general a lo largo de las hazañas producto de su inteligencia, serenidad y valor. No cabe duda alguna de los prodigios de inaudito valor y del denuedo y la bravura de que se hallaban animados aquellos miles de soldados y oficiales que iban al seguro sacrificio contra una línea de abatíes sin rebelarse para linchar a sus comandantes que los mandaban a una muerte inútil e inevitable. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar,